El número del día 27 del Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el trabajo de un comentarista militar titulado Ayer, Hoy y Mañana de la Corea del Songun, que brilla junto con el 27 de julio. El autor señala que los Estados Unidos y los títeres surcoreanos montan farsas pobres para camuflar su derrota sufrida en la guerra coreana como victoria, esforzándose atrevidamente por eliminar la mitología de la victoria en la guerra del 27 de julio de los militares y civiles de Corea. Y revela quién es el vencedor y quién el vencido, bajo los subtítulos de 1. Imborrable mitología de la victoria en la guerra, choque entre el rifle y la bomba atómica. 2. Gran prodigio de la historia, cambio en la estructura de confrontación Corea-Estados Unidos. Y 3. Segundo 27 de julio, derrota definitiva de Norteamérica. Para finalizar, el comentarista militar subraya como sigue. Si el 27 de julio de la década de 1950 dejó como testigo histórico del triunfo y la derrota en la guerra la sala de firma del acuerdo de armisticio de Panmunjom con apenas de 980 metros cuadrados, el segundo 27 de julio que Corea acogerá sin falta en la sagrada y definitiva guerra anti-yankee, convertirá el territorio norteamericano mismo de 9.383.123 kilómetros cuadrados en el Museo del Eterno Triunfador y Derrotado en la confrontación Corea-Estados Unidos. La única vía de subsistir para Norteamérica es renunciar su anacrónica política hostil hacia Corea, arrodillarse ante los militares y civiles de Corea y pedirles perdón.